Hola, bienvenidos a Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia. Hoy vamos a continuar la temática del programa de la semana pasada, los campos de concentración y exterminio, pero con una variante. Nos vamos a enfocar en la conquista a los pueblos originarios, el genocidio previo al genocidio de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Pero también vamos a hablar de los juicios en Jujuy. Se cumplió un nuevo aniversario de la noche del apagón y Martina Montoya, de Capoma, nos va a contar cómo fueron, cómo se sigue denunciando al ingenio Ledesma y a Pedro Blaquier, que goza de impunidad. También vamos a escuchar a Lucila Maraga, expresa política de La Rioja, hablando de los juicios de esa provincia. Y por supuesto, la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, al cumplirse 2 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Pero antes de todo eso, como dije, vamos a volver al tema de la semana pasada, por eso vamos a escuchar un audio cortito de Ana María Cariaga, sobreviviente del genocidio y exdirectora del IEM, Instituto Espacio para la Memoria, que nos servirá de introducción y resumirá brevemente mucho de todo lo hablado en el programa anterior. La lógica del terrorismo de Estado fue implementar el terror a lo largo y el ancho del país. Lo que con el golpe del 24 de marzo de 1976 se viene a institucionalizar y a generalizar una metodología que venía siendo aplicada antes a manos de grupos parapoliciales y paramilitares, como por ejemplo la AAA. Ahora, cuando se da el golpe de Estado, se ponen todas las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad al servicio de la represión. Por lo tanto, cualquier lugar podía ser potencialmente un centro clandestino de detención, tortura y al menos de detención, como es el caso de las comisarías, que en muchos casos funcionaron como lugares transitorios a donde llevaban a las personas, permanecían desaparecidas y después eran distribuidas o llevadas a otros centros clandestinos de acuerdo a la fuerza que estuviera involucrada o al plan sistemático que tuvieran en relación a ese caso. Me parece que todavía falta mucho, tanto en relación a la investigación, para poder situar algunos lugares que todavía no se saben dónde eran. Por ejemplo, hace poco en el juicio de la ESMA fue localizado un nuevo lugar, una quinta, a donde habían llevado personas. Y así como funcionó Virrey Ceballos o Automotores Orletis, que son lugares que fueron identificados, o está la casa de la calle Franklin, seguramente hay otros lugares. También en el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada hubo gente que denuncia que fue llevada a casas particulares que figuraban que eran propiedad de algunos represores de la ESMA o en donde montaron lugares para hacer a la gente someterla a trabajo esclavo, o por ejemplo que funcionó en su momento como inmobiliaria para administrar, entre comillas, las viviendas, las propiedades que usurpaban. Entonces me parece que en este punto todavía queda mucho por hacer. Yo digo siempre que lo que pasó es un rompecabezas al que todavía le faltan muchas piezas y que tanto en materia de investigación como de señalización tenemos que seguir trabajando. Ana María Cariaga, hay un rompecabezas al que le faltan piezas, nos decía. Ahora vamos a escuchar un fragmento de una extensa conversa que tuve con Diana Lenton, antropóloga e investigadora del CONICET. El programa que viene vamos a escuchar la charla completa, poniendo el foco en los pueblos originarios, lo que fue la década de 1960 a 1970, o sea, antes del último genocidio, y también durante. Pero hoy vamos a hablar de los campos de concentración durante el genocidio perpetrado 100 años antes. Sobre los centros clandestinos y de exterminio, Diana Lenton hace una diferencia. Dicen que eran de concentración y no eran clandestinos, pero tampoco están señalizados. Balcheta, la isla Martín García y Rodeo del Medio, en Mendoza. Pero así como hace esa diferencia, también advierte sobre las similitudes. El proceso de reorganización nacional fue un continuador de Roca. Es la misma ideología, nos dice Diana Lenton. Yo supongo que existen más centros clandestinos, no sé, lo supongo, que los que están realmente señalizados acá en Capital. Hay muchos sobrevivientes que no se supo dónde estuvieron secuestrados, además de que todas las comisarías funcionaron como centros clandestinos. Estoy hablando durante la dictadura. En lo que fue la conquista de Roca y también al norte, ¿no? Lo que fue todo esto, las matanzas, ese, el anterior genocidio, digamos. ¿Dónde hubo centros clandestinos? ¿Fueron solamente, fueron de exterminio? ¿Y dónde están? Porque eso sin duda no está señalizado. No sé si la isla Martín García está señalizada como centro clandestino. No, para nada. Tenemos un centro clandestino que no era clandestino en ese momento, porque esa es la diferencia. Lo que la dictadura tuvo que hacer en forma clandestina, porque no podía ventilar lo que estaba haciendo, en tiempos de Roca se hacía abiertamente. Y no porque no hubiera críticas, pero evidentemente por ahí tenían, digamos, una posibilidad de presentarlo, porque lo presentaban como una obra de civilización. Es decir, todos los genocidios, primero, como primer paso, tienen la estigmatización del otro, la deshumanización del otro. Entonces, había un discurso de salvajismo tan grande que se aplicaba sobre lo indígena, que parecía que cualquier cosa era bueno para el indígena con tal de que no siga en la toldería, incluso estar en un campo de concentración. Entonces se mostraba y se decía, estos son los indígenas que estamos trayendo, son los indios que estamos trayendo a la capital. Y estar en la capital significaba estar en el regimiento de retiro, donde los tenían ahí hasta que los distribuían en lugares para trabajar, como mano de obra gratuita, en estancias, en casas de familia, etcétera. Y posteriormente, cuando ya la gente empezó a quejarse, porque era un mal espectáculo, decían, tener a todos los presos indígenas, que estaban presos por ser indígenas, no por haber hecho nada, presos desde que nacían, en retiro, entonces los empezaron a llevar a Martín García. Igual Martín García venía funcionando también como prisión, pero más para caciques, ¿no? Durante los años anteriores a las campañas del desierto, pero después, durante el 78, 79, 80, 1008 digo, ¿no? 79, 80, en los momentos más fuertes de la campaña, se lo llevó masivamente. Entonces tenemos miles de personas ingresadas en Martín García, que era una cárcel, ¿no? Y además había un lazareto para los inmigrantes, donde los inmigrantes bajaban del barco y estaban 40 días para ver que no tengan viruela y esas cosas. Ya funcionaba como cárcel para presos comunes, pero los presos comunes cumplían su condena y se iban. En cambio, los indígenas quedaban ahí, porque seguían, no se pasaba el tiempo, seguían siendo indios. Entonces, la única salida que tenían de la isla era que los pidan para trabajar o que los manden, ¿no?, como remesas, para trabajar sobre todo en los ingenios azucareros y en algunas plantaciones en Entre Ríos, en Mendoza y en la capital federal como mano de obra doméstica. Sobre todo ahí para las mujeres y los chicos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una fuente muy importante, son las actas de bautismo en las iglesias de Buenos Aires, en las iglesias de las parroquias de Tucumán, donde vos ves todos los días los bautismos de niños pampas, ¿no? Porque se dice así, bauticé un niño pampa, que pampa es el nombre, el rótulo que le ponía el Estado. Después ellos eran muchas cosas, podían ser puelches, pehuenches, tehuelches, chasiches, tenían muchos nombres, o del norte, huichis. Pero el Estado los nombraba como pampas. Entonces el acta de bautismo dice, bauticé un niño pampa de 4 años. Acto seguido, bauticé un niño pampa de 8 años. Después, y vos tenés uno detrás de otro todos los bautismos, que son niños para ser criaditos. Por eso no son ni muy chiquitos, nunca tienen menos de 3-4 años, nunca tienen más de 8, porque son para criados de familia, para mandarlos a buscar agua, cebar mate, hacer tareas menores, ayudar en la cocina. A los chicos más grandes les tenían miedo. La gente no quería meter un chico de 10 años, puelche, te maneja una lanza. O sea, no es un, digamos, no había preadolescencia en ese momento. Los chicos pasaban a la adultez muy temprano y no querían meter chicos grandes en las familias. Tampoco se meten hombres pampas en las familias como criados. Se meten mujeres y niños chiquitos. Y ese es el lugar donde terminan la mayoría de ellos, porque además se agarraban gripe o viruela, ¿no? Y ahí tenemos los documentos de los curas que hablan de la cantidad de defunciones por gripe, por viruela. Los vacunaban, por eso decimos nosotros que estos campos no eran campos de exterminio, eran campos de concentración, porque allí los concentraban para repartirlos, para usarlos para el trabajo, porque el objetivo era usarlos para el trabajo, no matarlos. Entonces, ¿ahí qué hacían? Elegían a los que estaban en condiciones de trabajar, y los que estaban viejos, enfermos, que tenían heridas, terminaban en la isla y se morían ahí. No salieron nunca de la isla. En el año 79 se crean, se abren y se cierran, porque colapsaron, 3 cementerios de indios en la isla, ¿no? Eso te da la pauta de la cantidad de muertes en la isla. Pero no, el objetivo de la isla no era matarlos, porque ellos lo que querían, al contrario, era explotarlos. Por eso los vacunaban contra la viruela, pero bueno, a veces funcionaba, a veces no. Y después otros campos importantes son Rodeo del Medio en Mendoza, que era para trabajar sobre todo en las estancias de un general de la campaña del desierto, que era el general Ortega, que tenía muchísimos campos que él estaba practicando y produciendo uva y vid, ¿no?, para la producción de vino, y se llevaba sobre todo chicos solos. Se construyó un tren desde el norte de Neuquén, lo que hoy es Chosmalal, separaban a los chicos ahí de sus familias y los llevaban solos a Mendoza a trabajar en la vendimia. Y ahí hay un convento también, una escuela salesiana, donde los salesianos ayudaban en esta cuestión, digamos, amansando, ¿no?, a la gente. Bueno, donde vos tenés estos campos, tenés los curas. En el caso de Martín García tenés los curas lazaristas. Y después otro campo muy importante es el de Balcheta, donde en algún momento existió el proyecto de mandar a todos los que quedaban sueltos en la Patagonia, mandarlos a Balcheta. No lo pudieron hacer. Finalmente tuvieron que cerrar el campo de Balcheta. No tenemos claro por qué. Duró unos años, hasta 1890 más o menos, pero lo tuvieron que cerrar aparentemente porque les costaba mantener a la gente pacificada ahí adentro. Pero hay denuncias de que escritas, por ejemplo, en memorias de los galeses, que cuentan que ahí tenían a los mapuche y a los tehuelche. Y esto es importante porque hay gente que divide acá a la nata y otros, viste, que repiten este discurso. ¿Pero cómo? ¿Los tehuelches existen? Claro, que existen, y que además, viste, porque te separan, no, que el mapuche es el guerrillero y el chileno, y el tehuelche es el indio bueno argentino, sí. Es Patoruzú. Bueno, los tehuelche también los mataron de hambre dentro de la cárcel, este campo de Balcheta, porque no les daban de comer y tampoco los dejaban salir, y la gente se moría de hambre adentro. ¿Y ese se sabe dónde estaba? Balcheta, lo que hoy es la ciudad de Balcheta, pero como vos decís, no hay ninguna señalización. No hay lugar que diga. Había un regimiento de Balcheta. Adentro del regimiento. Claro, y estos campos estaban generalmente 100 metros del regimiento. Martín García. Pero no hay una estructura edilicia que no, diga. No hay una placa, no hay nada. Nada que recuerde que ahí hubo un campo. En el caso de Martín García, los guías de turismo y bueno, toda la señalética, ¿no?, los carteles y todo eso, te dicen que ahí estuvo Pinzén. Y se recuerda a Pinzén, y hay fotos de Pinzén cuando lo llevan a la isla, todo, pero como si Pinzén hubiera ido solo. Sí, y no te dicen, los miles que fueron además, ¿viste? Claro. No, o como lo han elegido, digamos, como un representante, y viste que Martín García también fueron, decimos, YPF, porque es Irigoyen, Perón, Frondizi, sí. Bueno, también Marcelo T. Alvear estuvo en la isla. Digamos, era clásico, ¿no? El golpe militar y el presidente, sí. El expresidente iba a parar a Martín García. Eran como presos ilustres, presos políticos. Pero ahí fueron además miles de familias. Fue un campo de concentración. ¿No? Fue un campo de concentración totalmente. Y bueno, con lo que significó, porque si uno piensa en el genocidio como, digamos, por el impacto demográfico, ¿no?, ¿dónde murió la gente? Nosotros no tenemos grandes batallas en las campañas del desierto, sobre todo la de Patagonia, sino que lo que había era redadas sobre población civil, donde el ejército entraba a las 3 de la mañana en una toldería donde la gente estaba durmiendo, se los llevaban y allí los juntaban en algún lugar, los hacían caminar atravesando la Patagonia, llegaban a Bahía Blanca, en Bahía Blanca los subían a un barco, ese barco iba hasta Martín García, y ahí Martín García, el que no se moría de gripe o de viruela, lo mandaban a trabajar a la zafra en Tucumán, por ejemplo, separaban a las familias, y el que iba a parar a la zafra Tucumán probablemente se moría también de enfermedades, de hambre. Los diarios de Tucumán en 1879, 1880, hablan las noticias de todos los días de los indios pampas que están llegando, los que nos da el general Roca, así dicen, porque era como un regalo, ¿no? Los que nos da el general Roca para que levantemos la industria azucarera. Y unos años después, los diarios empiezan a sacar notas diciendo, ¿dónde están los pampas que trajo Roca? Porque no quedaban más. Sí, porque quedaba por ahí uno o dos por la gran mortalidad que había habido, ¿viste? Y algunos que se fugaron también. Tenemos un par de relatos de fugas exitosas, increíbles, que atravesaron el país y pudieron volver a la Patagonia y todo, pero son los menos, porque además al separar a las familias, ellos lo que conseguían era un disciplinamiento por el cual vos tenías ahí tipos que eran tremendos guerreros, que tenían una historia de guerrero fascinante, y vos decís, ¿cómo después se dejaban hacer? Pero lo que pasa es que tenían a su mujer y a sus hijos en cuartel tal, y les decían que si ellos se rebelaban, le mataban a su familia. Entonces, con la expectativa de volver a reunirse, o les prometían que más adelante los iban a llevar a tal lugar y que los iban a reunir, la gente esperó hasta que, bueno, hasta que se terminaban muriendo, ¿no? Hay cartas, incluso de cartas escritas por estos, no por los indígenas, sino por los curas, ¿viste? Por, bueno, claro, la mayor parte de la gente no escribía, sacando los caciques, que por ahí sí sabían leer y escribir, la gente no. Pero hay un par de cartas donde ellos le escriben. Hay una carta, por ejemplo, que es muy conmovedora, que un hombre que ya es bastante grande, que tiene sus hijos grandes, le escribe a su mujer que sabe que está en Buenos Aires en una casa de familia. Esa carta nunca llegó. De hecho, la carta está hoy en el archivo de la Armada, porque fue, no encontraron a nadie y volvió. Porque este hombre no sabía dónde estaba su mujer. Tenía algún pequeño dato, alguien le dijo, está en la casa de fulano. Bueno, él hizo escribir, le dictó su carta a un cura y le dice... Nuestros hijos, dos de nuestros hijos quedaron embragados. Otro está conmigo, otro está en tal lugar. Bueno, ya me dicen que... A mí no me van a liberar porque dicen que soy muy viejo. Claro, porque no sirve para el trabajo. Entonces, y uno dice, estos que eran viejos, ¿por qué no los liberaban? ¿Por qué no liberaron a los chicos, no? Bueno, y ese es el sentido del campo de concentración, ¿no? A la dictadura le tocan los 100 años. La dictadura del 76 festeja los 100 años. Sí. Sí, en el 79 tiraron la casa por la ventana para celebrar. Y además ellos se consideraban continuadores, porque ellos, el proceso de reorganización nacional, y nosotros teníamos la generación de la organización nacional, ¿no? Y ellos se consideran continuadores de Roca. Sin duda la escuela francesa, Argelia, todo eso tienen, sí. Ellos se preparan de esa manera. ¿Y qué influencia tienen sobre el genocidio anterior? ¿Hay, vos pensás que hay una influencia? Y yo creo que sí, que hay una, como una tradición, ¿no?, militar, que se ha construido sobre esa base, ¿no?, militar y civil. O sea, hay que pensar que justamente es la generación de la organización nacional, todas nuestras instituciones, desde la escuela, la organización jurídica, la organización del Estado, todo se hizo en los mismos años en que se estaba cometiendo el genocidio y con la misma ideología. Y bueno, esto lo hemos discutido muchas veces con gente que nos dice, bueno, pero que la influencia del nazismo también, sí, en la escuela militar, pero han aportado, por supuesto, el nazismo y la escuela francesa, pero no hay que olvidar que los militares vienen del mismo ejército que venía entrenándose. Y de hecho, por ejemplo, la Fuerza Aérea, que dice que su bautismo de fuego fue en Malvinas, pero en el 47 participa en la represión de los Pilagá, un avión de la Fuerza Aérea. O sea que su bautismo de fuego siguió siendo con la represión de los indígenas, ¿no? Entonces, yo eso digo, hay que prestar mucha atención, porque los que hoy siguen justificando a Roca, ¿no? Bueno, ni hablar, tenemos un ministro que fue a decir, acá hace falta una segunda campaña del desierto, y después dijo, pero desde la educación. Cuando le corrigieron, como si uno pudiera decir, acá hace falta un segundo holocausto, Auschwitz, y después diga, pero desde la educación, ¿no? Sería como inconcebible, pero acá sí lo pueden decir. La gente que sigue reivindicando a Roca dice, bueno, pero en realidad también está reivindicando la dictadura. O sea, para mí son parte del mismo paquete. El que dice que no está siendo franco, me parece, porque son parte del mismo paquete, es la misma ideología, son muchas de las mismas mecánicas. La misma ideología, la misma mecánica, nos dice Diana Lenton. Y es así, queridos oyentes, les presento a Argentina, un país dos veces genocida. El próximo programa vamos a continuar con esta charla, que fue una extensa conversación, como se habrán dado cuenta, en un café de la ciudad, y nos vamos a centrar, como ya les dije, en los pueblos originarios entre 1960 y 1976 y un poquito más adelante. Pero ahora nos vamos para Jujuy. Martina Montoya, de Capoma, Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes, nos va a contar que se cumplió un nuevo aniversario de la Noche del Apagón, y como todos los años, se realizó una jornada de derechos humanos. Pese a que el gobierno de Cambiemos, esta vez encarnado en el gobernador Gerardo Morales, intentó, sin éxito, imponer su manto de olvido. Martina también nos va a contar el estado actual de los juicios y que en Jujuy hay centros clandestinos sin identificar. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres. Les habla Martina Montoya, soy integrante de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes. Y bueno, estamos ya un poco relajados después de haber pasado la semana de lo que fue una semana de jornada de derechos humanos que dio inicio con la tradicional vigilia, la noche del 19, donde esperamos esa noche trágica, ¿no?, que marcó a la gente de Calilegua y Libertador, con esa metodología que las Fuerzas Armadas, en conjunto con la empresa Ledesma, organizaron para poder secuestrar a las personas. Muchas veces nos preguntaban por qué apagaron la luz, si de definitiva el ejército era dueño en ese momento de hacer lo que quisieran, o se hacían los dueños. Y claro, estaba por sentado de que tenía que ver con el hecho de que no identificaran a quienes marcaban, cuál era los vehículos, cuáles eran las personas que iban señalando. Ya quedó comprobado en la causa de donde se imputa y procesa a Carlos Pedro Blaquier en el juicio de lesa humanidad por la desaparición de los compañeros y las compañeras, de que ellos han reconocido de que se utilizaron vehículos, combustible, personal, pero han utilizado una estrategia de decir que Blaquier y Lemos, quienes son los imputados por esa causa, no sabían para qué lo utilizaban. Lamentablemente esa causa aún duerme en la Corte Suprema, donde estamos esperando que pueda seguir en curso. Eso demuestra el amiguismo y la complicidad que sigue teniendo Blaquier, la empresa, con este gobierno y con todos los gobiernos que han pasado, que lamentablemente han tenido sus veñas para decir de que siguen impunes ante los hechos y la complicidad y la parte ideológica que ellos han puesto para lo que fue la dictadura y la noche del apagón en sí. Bueno, hemos continuado después con actividades que se han realizado con la juventud de la CCC, una hermosa jornada donde expresos políticos hablaban con la juventud de lo que han vivido, por qué militaban, por qué luchaban, y recordar a los que ya no están. La pintada de pañuelos tradicional en la plaza, donde seguimos marcando presencia y de que ese lugar es de las madres, de la lucha que ellas empezaron y las cuales nosotros continuamos, ¿no? Bueno, el día miércoles hemos realizado una jornada, un festival solidario, el cual fue una iniciativa de compañeras y compañeros que vienen desde Purmamarca, familiares de detenidos desaparecidos de Purmamarca, junto con la banda Che Mandinga, Tojra y el grupo de teatro, la compañía de Otto, quienes han traído la obra de teatro Yugar, que habla de la realidad que se vive en esta región, en la actualidad, ¿no? Todavía con la complicidad y el comprar las conciencias, hasta el arte mismo, para que no se hable de lo que ellos son responsables. Así que fue una jornada muy linda en la víspera de la marcha, donde ya el día jueves 25 a las 9 de la mañana nos fuimos a la escuela normal y, para una sorpresa nuestra, la escuela normal, la vicedirectora se jugó, porque es así, se jugó la vicedirectora en abrirnos la puerta, porque hay una resolución ministerial que ya hace 3 años, desde que está el gobierno de Gerardo Morales, prohíbe que se realice en cualquier tipo de actividad que no tenga que ver con lo pedagógico. Muy contradictorio a otras leyes que tiene la provincia, donde declara 20 de julio, Día Provincial de los Derechos Humanos, en conmemoración a la noche del apagón, y se deberían hacer actividades conmemorativas de memoria, de historia en las escuelas. Pero bueno, la hemos peleado, este año nos ha tocado que la vicedirectora se jugó de alguna manera y pudimos hacer de nuevo el acto en el patio de la escuela, donde los exalumnos, compañeros de los compañeros detenidos desaparecidos, recordaban cómo era cada uno, lo traía a la presencia, sus fotos sentadas en las sillas que ellos ocupaban. Es un acto muy emotivo donde nos trae justamente a esto de que, más allá del acto político, de la marcha, de la resistencia, seguimos pidiendo justicia por seres, por personas que existieron, que tenían sueños, ilusiones. Así que bueno, nos fuimos muy conmovidos de ese acto, sin duda alguna, para tomar la fuerza de la ruta, de marchar, de unir las dos localidades, Calilegua, Libertador, Fue muy emociones muy encontradas, muy fuertes en esta marcha, donde se ha vuelto a ver la diversidad de las organizaciones sociales sobre la ruta. Eso también demuestra un avance de lo que veníamos retrocediendo en estos 4 años, ¿no? Con estos gobiernos y políticas que se están implementando. En el monolito hemos restituido 4 nombres que habían sido rotos por vandalismo, donde la presencia de Tati Almeida, madre línea fundadora, se hizo sentir, ya que el cariño de las madres y del pueblo a las madres es sin duda innegable, ¿no? Las ven aparecer y realmente la gente se conmueve. Y bueno, el esfuerzo que significa para ellas movilizarse con las edades que vienen arrastrando, con las luchas que traen y están presentes en este tipo de conmemoraciones. Siempre alguna de las madres nos acompaña. Norita siempre ha estado con nosotros. Y bueno, ahora nos tocó que estuvo Tati Almeida junto con otros organismos desde todas las provincias, Tucumán, Salta, Buenos Aires, Córdoba, de Rosario, vinieron de Misiones, Orán, Metán. Bueno, la verdad que muy conmovidos por toda la presencia que hemos tenido junto con las organizaciones sociales y sindicales también que han estado presentes y los partidos políticos de sectores de izquierda que siempre han estado acompañando y vienen reivindicando estas luchas, ¿no? Bueno, la verdad que conmovidos y a la vez destacando que aún nos falta justicia, que Blaquier sigue impune gracias al poder que manipula, que sigue controlando en la Corte Suprema y que seguimos exigiendo que se reabran las causas y que se agilicen. Estamos pasando por el 6º juicio de lesa humanidad, donde se está juzgando al cuerpo de operaciones que actuó en Mina El Aguilar y la noche del apagón. Gendarmería, ejército, policía y servicio penitenciario, donde en el juicio los relatos valientes de los testimonios de los sobrevivientes y los familiares e historiadores vienen dejando de por sentado la complicidad civil en las 2 causas, ¿no? Mina El Aguilar y la noche del apagón, que deja por sentado cómo fueron las detenciones, dónde los llevaron, identificando los centros clandestinos de detención, los cuales en la provincia ya tenemos identificado por lucha de los organismos y aún nos faltan varios. Por ejemplo, el de Guerrero está identificado, pero no lo hemos podido restituir, se encuentra en manos de un sindicato, el cual viene siendo amigo de varias complicidades y estamos luchando para que sea reconocido como espacio de la memoria. Justo una semana antes de la marcha del apagón se realizó la inspección ocular en lo que fue el centro clandestino de detención en la seccional de policía, en la central de policías de San Salvador de Jujuy, donde se utilizaron sectores para poder detener, secuestrar y tener desaparecidas a las personas, ¿no? Ese lugar también se está peleando para que sea restituido a los organismos y como un centro de memoria, ya que en las planificaciones que tiene el gobierno de reconstruir el cabildo donde funcionaba la policía en ese momento, se está peleando para que se preserve toda esa zona como sector de memoria, ¿no? Y bueno, sin duda alguna nos faltan muchas cosas, nos falta encontrarlos, nos faltan los juicios, nos falta seguir identificando lugares de detención clandestino que los testimonios saltan. Y estamos luchando para que sea reconocido en los juicios, gracias, como dije hace rato, al testimonio valiente de las compañeras y los compañeros, que las violaciones sexuales fueron utilizadas como método de tortura, por lo cual sean consideradas delito de lesa humanidad. En cada testimonio queda por sentado que lo hicieron como algo sistemático a las compañeras y a muchos compañeros. Así que la convicción sigue firme, el compromiso de continuar avanzando, buscando justicia está y creo que se ha demostrado un año más. 43 años de la noche del apagón, 36 años marchando por esa ruta que las madres lo hacían en aquellos tiempos donde los camiones no paraban. Hoy somos muchos más, eso quiere decir que no tenemos motivos para parar. Así que seguimos más firmes, agradecemos la difusión de todas las compañeras, compañeros y compañeres que han difundido esto y que siguen con el compromiso de que hay que seguir buscando justicia. Así que, bueno, agradecer y destacar que también se ha dado lugar a muchas luchas que han traído de distintos lados. Los maestros salteños han estado presentes, las mujeres de los despedidos del Tabacal, las comunidades originarias, la lucha por la defensa del agua y el territorio en Purmamarca y las salinas en contra del litio. Y bueno, por la memoria, la verdad y la justicia. Son 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presente, ahora y siempre. Escuchábamos recién a Martina de Capoma desde Jujuy. Blaquier sigue impune gracias al poder que tiene en la Corte Suprema, nos decía. Y ahora de Jujuy, y siguiendo con los juicios a los genocidas, nos vamos a La Rioja, en la voz de Lucila Maraga, expresa política de esa provincia, que nos va a contar sobre la mega causa en La Rioja y el juicio al ex jefe del ejército, César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani, que no es el único imputado. Los medios no hacen presencia de lo que está sucediendo, nos dice Lucila, mientras espera justicia en la sentencia que probablemente se va a dictar el 9 de agosto. Hola, quería compartir con ustedes el juicio de lesa humanidad que se está llevando adelante acá en la provincia de La Rioja, que comenzó el 3 de mayo de este año, y es una mega causa que comprende 7 expedientes, que son 7 causas de distintos compañeros que han sufrido la represión acá en La Rioja, ¿no? En la época, en los años 76 y 77, cuando fueron secuestrados y torturados en distintos lugares de acá, distintos centros de acá de La Rioja. Son 11 los imputados que pertenecen a la policía de la provincia, la Policía Federal, Gendarmería, y también del Ejército. Lo importante que tiene esta causa, esta mega causa, que también se está juzgando el caso de la desaparición del compañero César Tuco Minué, que casualmente uno de los imputados en esa causa es Roberto Catalán, que fue juez federal en el momento de la desaparición del compañero. Además, también entre los imputados está César Milani Goenaga, que fue un representante del Ejército de Inteligencia de acá en La Rioja, el médico del Ejército Moliné, que son los que han cumplido unos roles fundamentales en la represión. Los cargos que están acusados son secuestro, imposición de tormentos, allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. Pasaron por las audiencias cerca de 30 compañeros que dieron sus testimonios, además de la gente, ¿no es cierto?, que presentó la defensa de Milani como testigos. Es importante decir que en estos momentos ya estamos en los alegatos, ya hizo su alegato los abogados que representan a Derechos Humanos de la Nación y de la provincia, que serían Claudio Oroz y Eugenio Biafore, y también la querella particular de Alfredo y Pedro Olivera, que son Viviana, María Elisa Reynoso y Adriana Mercado Luna. Lo importante de estos alegatos es el desarrollo que hicieron de un contexto histórico desde los años 60 hasta el 83. Y ahí se ha ido comprobando cómo ha ido evolucionando y avanzando el sistema de persecución, el sistema de represión que se llegó en los años 76 a la masiva desaparición de compañeros, asesinatos y lo que todos los métodos que utilizó el terrorismo de Estado para llevar adelante no solo la represión a aquellos que pensábamos distintos, sino también para implementar, ¿no es cierto?, un plan económico. Bueno, ya las próximas audiencias, que van a ser el 1 y el 2 de agosto, le correspondería seguir con los alegatos al Ministerio Público y después a las defensas de los imputados. También queremos compartir que nosotros en cada juicio, que es el octavo juicio de lesa humanidad que se lleva adelante acá en La Rioja, hacemos una radio abierta en la calle frente al tribunal que se está desarrollando el juicio, como una forma de acompañar a los compañeros que van a dar sus testimonios, a las familias, y también para aquellos que van pasando por la calle sepan que en esos momentos se están desarrollando las audiencias. Y también hacemos un diario del juicio, a donde vamos semanalmente transmitiendo los puntos más esenciales que van sucediendo en las audiencias. Estas dos instancias, tanto de la radio abierta como el diario del juicio, lo hacemos, como decía, para que se conozca lo que se está desarrollando acá en los tribunales y lo que fue la represión en La Rioja, ya que los medios, tanto provinciales como nacionales, no hacen, ¿no es cierto?, presencia de lo que está sucediendo. Bueno, nosotros estamos ya en la última instancia, el tribunal piensa que para el día 9 de agosto ya se dictará sentencia. Veremos cómo se van desarrollando las cosas. Lo importante a decir los elementos que se han volcado a través de los testimonios de los compañeros y de las pruebas documentales presentadas por las querellas y el Ministerio Público, queda clara la responsabilidad de lo que hicieron estos genocidas, ¿no? Así que, bueno, esperemos que el tribunal, llegado el momento de la justicia, sepa valorar todas estas presentaciones que se hicieron. Bueno, un abrazo y esperemos que tengamos justicia. Estás escuchando Oral y Público por Radio La Retaguardia y de esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy. Nos resta por escuchar la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora de esta misma tarde, pero antes vamos a escuchar a Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado. Hoy se cumplen 2 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago después de la represión de Gendarmería. Y Verónica Heredia estaba en la ronda, ella suele ir bastante, casi todos los jueves, y entonces fue un buen momento para hablar sobre la causa. Desde los sitios oficiales de difusión de la familia de Santiago vienen sacando comunicados y vienen haciendo preguntas, y esas preguntas parecería que la respuesta es que el cuerpo de Santiago, cuando lo encuentran, en realidad lo habían plantado para que lo encuentren. De esa manera comenzamos la charla con Verónica Heredia. Escuchamos lo que nos decía. Sergio, el hermano de Santiago, él está convencido de que el cuerpo fue plantado. Lo cierto es que no hay nada en la causa que pueda desvirtuar esta afirmación, esta sospecha que él tiene. Lo que sí nosotros estuvimos haciendo durante este tiempo es compartir con la gente las preguntas que nosotros nos hicimos, que formulamos en el expediente y que el juez impidió que se contestaran estas preguntas. Entonces, esto es lo que esto es una de las razones por las que nosotros estamos pidiendo, nos opusimos al cierre de la causa, porque claramente no hay respuesta lógica a estas afirmaciones que hizo el juez Geral y estas preguntas que nosotros formulamos y que son todas estas dudas con las pruebas que surgen del propio expediente. Una de esas dudas es sobre el congelamiento del cuerpo de Santiago. Claro, porque la autopsia dice que el estado en el que se encontró el cuerpo, en este estado donde no había registro de 78 días en el agua, solamente fue posible por la crioconservación natural y artificial. Esto, por quien es una doctora del CONICET, investigadora, especialista en crioconservación, nos informó que era imposible que esto sucediera porque la crioconservación se produce a menos 80 grados centígrados. Y entonces, por lo menos, si estuvo en el río Chubut, esto es imposible porque el río Chubut no tiene esa temperatura. Entonces ahí nos lleva a pensar que dónde fue que estuvo Santiago todo este tiempo, con esas posibilidades de crioconservación. Entre no que, hay muchos lugares en la zona. Claro, entre que el 5 de agosto el propio juez Geral, hoy leía una nota que le hicieron y que él afirma que se pasó por ese mismo lugar el 5 de agosto. Bueno, el 5 de agosto cuatro buzos estuvieron en ese mismo lugar y los cuatro afirmaron que era imposible que alguien se ahogara en ese lugar. ¿Por qué? Por la poca cantidad de agua, pero además que ellos no lo encontraran. ¿Por qué? Por esto mismo, por la poca cantidad de agua, por la poca profundidad del río. El día era un día soleado, sin viento, con las aguas cristalinas. Ellos salieron convencidos de que en ese lugar no estaba el cuerpo de Santiago. Eso, sumado a que 78 días después se lo encuentra en ese mismo lugar y en estas condiciones, reafirman esta duda que tiene Sergio, que el cuerpo fue plantado. A la estancia de Benetton, creo que es, no se fue nunca. No, se ingresó al lugar, abrió Benetton en realidad, abrió las puertas de la estancia e ingresaron e hicieron también un rastrillaje que sería la parte del río abajo, desde el lugar donde desapareció Santiago, y no encontraron nada. Ahí dentro de la estancia hay un puesto de gendarmería, un lugar donde... Claro, perfectamente, sí, a pedido, y esto lo dijo el propio juez Otranto, que él pidió a gendarmería, le pidió a la ministra de Seguridad que militarizara la zona, que mandara más gendarmes, y fueron acobijados por en la estancia Benetton. Hay ahí como por lo menos una relación amigable entre ellos, entre tanto el juez, los gendarmes y Benetton. Totalmente, es una relación promiscua entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y un particular. Es más, le hacen la seguridad, gendarmería le hace también la seguridad a la estancia Benetton. Todo esto con conocimiento y complicidad del Poder Judicial. Volviendo al día de la represión, otra de las cosas que ustedes plantean en el Facebook es una comunicación entre Otranto y Nocetti, advirtiéndole de que iban a buscar las camionetas donde habían estado en el día de la represión de gendarmería. Sí, esto es un informe que está documentado por el propio Ministerio de Seguridad, dando cuenta que el 3 de agosto el juez a cargo, Otranto, se comunica con el jefe de gabinete, Nocetti, para informarle que pusiera a disposición las camionetas porque iban a ir a peritarlas. Entonces, bueno, le piden a las mismas personas que van a ser investigadas que ponga a disposición que investigar. No queda también de vuelta esta misma relación que deja bastante que desear, como vos decías, promiscua por lo menos. Por supuesto, o sea, lo que sí sabemos es que acá no hubo una investigación. Lo que sí sabemos es que todo lo que dijo Gendarmería y el Ministerio de Seguridad fue con previo acuerdo del juez. También es muy interesante el informe que hicieron sobre las redes sociales. ¿Cómo se desarrolló esa investigación? ¿La hicieron ustedes personalmente? Sí, la hicimos y fue comprobar este manejo comunicacional que tiene a cargo el Estado, que no solamente que no controla, sino que dirige directamente, y cómo los dichos de las máximas autoridades del gobierno repercutieron directamente en el caso. ¿Se trata de acciones psicológicas sobre la población? Obvio, es la instalación de una verdad la reproducción permanente de quién es el bueno y quién es el malo, la instalación, por ejemplo, de esta mentira nefasta que Sergio, la familia, recibía un subsidio de no sé cuánta plata, y esto es mentira, pero no solamente es mentira, sino que mucho tiempo después el propio ministro de Justicia dijo por una red social que esto era mentira porque el Ministerio de Justicia no da subsidio. Pero no impidió que se instalara esta mentira en la sociedad, y como la gente hoy por hoy escucha una versión y se queda con eso, obviamente hay una falta de las propias personas de querer saber realmente, porque con poco investigar uno se da cuenta. Pero bueno, hay una cierta población que con lo que escucha, quiere escuchar determinadas cosas, y hacia esa gente el gobierno actúa. Vos tuviste otras causas de desaparecidos. ¿Notaste estas mismas cosas? Sí, menos porque en las otras causas estaban circunscriptas en una provincia, y entonces era la policía de una provincia, el poder judicial de una provincia y el poder político de una provincia. Lo de Santiago claramente fue toda la Argentina. Desde el primer día están pidiendo una comisión investigadora independiente, y me imagino que los tribunales internacionales también. Sí, nosotros estamos pidiendo y vamos a seguir exigiendo que se conforme un grupo de expertos independientes, que es de la única manera que vamos a conseguir justicia, saber realmente qué pasó el 1 de agosto con Santiago, qué pasó desde el 1 de agosto hasta el 17 de octubre en que aparece, y además los responsables, tanto materiales como intelectuales. Ahí escuchábamos a Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado. Hoy se cumplieron 2 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago, y ahora vamos a escuchar un fragmento de la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, y cerramos el programa con el grito de presente por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Nos volvemos a escuchar el jueves que viene. Habrán visto que adelante de la pancarta llevo esta foto con nuestro amigo Julio César, un amigo del Borda de hace muchos años, Julio César. Bueno, siempre solidario, muy amigo, hizo todos los recuerdos de nuestros desaparecidos. Adentro del Borda hizo monumentos alegóricos a los derechos humanos, muy buen compañero, y lo llevaron preso. Y está preso. Es una buena persona, es ética, solidaria. Buena persona, y ser buena persona acá ante nosotros sabemos que es lo que somos nosotros y nosotras, buenas personas. Bueno, está preso, así que estamos pidiendo para que lo liberen. No se merece ni un día de comisaría ni de cárcel. Así que bueno, esto quería decirles. Lo otro que es preocupante, que han preparado una metodología para que los jóvenes tuvieran trabajo, que es lavado de cerebro de miles de jóvenes, de ofrecerles trabajo. Miren ustedes, de penitenciarios. Primero fue la educación con los gendarmes, ¿no? Con la gendarmería, que es mejor que la escuela pública, según la señora Bullrich. Bueno, y ahora, qué contentos los pibes, y decían, ¿por qué viniste? Porque no tengo trabajo. Y el presidente orgulloso. Bueno, todo esto que está pasando y en la furia de este gobierno, que ya sabe que no va a ganar, que no le va bien, están haciendo cosas fuera de la ley, y fuera de la Constitución, fuera de la ética y de lo que es la buena educación. Bueno, lo otro, y que está por acá Verónica, y por allí va a venir Sergio, día principalísimo para no olvidar la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Y seguir diciéndole al gobierno que por más que quieran tapar este delito gravísimo, no van a poder. Esto fue desaparición forzada seguida de muerte, sin duda. Entonces, al final un día llega la verdad y llega la justicia. hay que seguir trabajando. Si nos quedamos en casa sentados, de brazos cruzados, no llega la verdad y la justicia, ¿eh? Porque nosotras, las madres, hace 42 años que venimos a la plaza y que mostramos que si nos hubiéramos quedado rezando, como nos decían algunos curas, nunca se hubiera sabido qué estaba pasando en Argentina de las desapariciones, como la llamaba Osvaldo Bayer, la Argentina de las desapariciones. Y les queremos decir que justo esta mañana una periodista española me dijo, una de las preguntas era, ¿por qué las madres seguimos viniendo a la plaza si ya hubieron y siguen habiendo algunos juicios, ¿no? ¿Y hasta cuándo van a ir? Hasta que nos digan qué pasó con todas y todos los detenidos desaparecidos, y hasta que el último joven que tiene escondida, robada su propia identidad, la recuperen y sepa quiénes son sus familias. Y que venimos a la plaza siempre acompañadas con gente, mujeres y varones como nosotras, como somos nosotras, esto, a cara descubierta. No necesitamos ir con custodia, no necesitamos que nos hagan como le hacen a los directores del Posadas, que para entrar y salir a su trabajo decimos, a echar gente, ¿no?, tienen que ir custodiados por la gendarmería. Así que eso nosotras no hacemos, no tenemos necesidad. Actuamos a cara descubierta y con toda la ética y la honestidad y la solidaridad que tenemos entre nosotros. Bueno, los recordatorios que los manda Mirta Baravalle, que vieron que la madre, aunque no venga a la plaza, siguen pensando en la lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Pablo Hermes Dorigo, desaparecido el 20 de agosto de 1976. Hoy, a 33 años de tu desaparición, familiares, compañeros y amigos, seguimos reclamando justicia. Este recordatorio se publicó en Página 12 en el año 2006. Mi compañero Pablo Hermes Dorigo. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Justicia por Santiago Maldonado. Ya. Justicia por Julio Jorge López. Ya. Y justicia por todos los caídos, los chicos y chicas caídos por la policía, por la bala de la policía, bala asesina. Ya, también presentes. Bueno, dale. Leemos el segundo recordatorio. Cecilia Laura Minervini, La Tana, desaparecida el 10 de agosto de 1977. Tenía 20 años, estudiaba Bellas Artes. Ceci fue secuestrada en la ciudad de Buenos Aires por un grupo de asesinos a sueldo durante la dictadura militar. Nunca recuperó su libertad. Fue vista en varias oportunidades en el campo de concentración, detención y exterminio, El Atlético. Para más datos, causa del primer cuerpo de ejército. Cecilia Laura Minervini. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bueno, ahora 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.